impacto evangelístico. En Dios reside todo poder. Por eso decimos que Él es todopoderoso. Bendito sea su nombre. La palabra de Dios dice, con relación al poder creativo de Dios, hablando de Dios como el creador de todas las cosas: tú, oh Jehová, eres único. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Alabado sea el nombre del Señor. Esto con relación al cielo y la tierra que nosotros más o menos conocemos. Pero hay millones, billones, trillones, según la ciencia dice, no porque yo lo sepa, ni yo lo diga, sino los estudiosos de estas cosas dicen que hay trillones de soles, de estrellas, de astros en el universo. Y ellos no tienen una idea de la expansión del universo. Pues todo lo que hay, todo lo que existe, de lo cual la Tierra no es más que un granito de arena en medio del mar, todo lo que existe en el universo se debe al poder de nuestro Dios. Alabado su nombre para siempre. Alabado su nombre para siempre. También nos dice la palabra de Dios: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Gloria al Señor. Algunos equivocadamente comenzaron a enseñar, como Darwin, que como una broma empezó a enseñar la evolución. Pero la evolución prácticamente ha sido descartada por la mayoría de los científicos serios. Y ahora están diciendo que todo empezó con una explosión. Se cansaron de la evolución y ahora es con una explosión. No sé si se llegarán a cansar de la explosión y agarrarán otra palabra. Pero nosotros no cambiamos el concepto que tenemos. No necesitamos cambiarlo, porque Dios y su palabra no cambian. Y la palabra de Dios dice que Dios creó. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dios creó todas las cosas. Y nosotros nos quedamos en el concepto bíblico de la creación de Dios y del poder de Dios manifestado en la creación. También dice: ninguna cosa es imposible para Dios. También nos dice la palabra, para con Dios todo es posible. Y Dios mismo dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y también Él dijo, fuera de mí no hay Dios. Alabado su nombre, alabado su nombre. Si es que Dios es la fuente y origen de todo poder en el universo, sea Dios glorificado. Dios lo hizo con su palabra. Amén. Y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Antes la ciencia creyó que toda materia estaba formada de moléculas y las moléculas de átomos, y que los átomos eran partículas microscópicas inerte, sin vida. Pero en nuestra generación, la ciencia ha encontrado que sí, toda materia está formada de moléculas y las moléculas de átomos, pero que los átomos son partículas microscópicas que tienen vida, que son energía. ¿De dónde sale esa energía? De la fuente de energía, de Dios que dijo, sea la luz. La luz es energía. De Dios que habló, y cuando Dios habló, todo quedó hecho. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Pero en el programa de Dios para con el hombre, y a causa del pecado del hombre, el Hijo de Dios vino a este mundo a salvar al hombre que se había perdido. Y entonces el Padre delegó en el Hijo su poder para realizar la obra de redención de que hablábamos anoche. El Padre delegó en el Hijo su poder. Y nos dice la palabra de Dios que todas las cosas Dios sujetó debajo de sus pies. Amén. Dios sujetó todas las cosas debajo de los pies de Cristo. También nos dice la palabra que Dios le dio un nombre a Cristo, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, a la gloria de Dios Padre. También nos dice la palabra del Señor, todas las cosas le fueron entregadas al Señor. Y Jesús mismo hablando dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. El Padre delegando en el Hijo su poder. Y más claramente Cristo habla y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y Jesús también dijo, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. También Él añadió, las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Sea Dios bendito para siempre. Si es que el Padre delegó en Cristo su poder para realizar la obra de la redención, el Padre dio testimonio de esto. Y el propio Cristo dio testimonio de esto. Y el Espíritu Santo dio testimonio de esto. Inspirando a Pedro, el Espíritu Santo dijo, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, quien anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el ministerio de Cristo, nosotros vemos el poder de Dios en acción constante. Y la gente se asombraba. Estaban asombrados de que Dios hubiera dado tal poder a los hombres. Y la gente decía, nunca ha hablado hombre como este hombre. Y su poder era evidente sobre la naturaleza. Le hablaba al mar agitado y el mar se aquietaba. Le hablaba a la tempestad, al viento, y el viento se calmaba. Le hablaba a los demonios, y los demonios salían de sus víctimas. ¡Alabado sea Dios! Le hablaba a las enfermedades, y las enfermedades desaparecían. Su poder era evidente, manifiesto. ¡Alabado sea Dios para siempre! Pero Jesús tenía que regresar al seno del Padre. El Padre había delegado su poder en Él para hacer la obra. Ahora Él tiene que regresar al seno del Padre. ¿Y la obra? ¿Cómo hacer la obra? Sencillo. Cristo delegó su poder en los creyentes. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. El Señor no se llevó consigo al cielo. Cuando Él ascendió al cielo, Él no se llevó consigo lo que Él recibió del Padre. Él, hablando con el Padre en la oración intercesoria, dijo, Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Le dijo, Padre, las palabras que me diste, yo les he dado. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Y Jesús, hablando a los creyentes, fue enfático. Fue contundente en esto de delegar su poder a los creyentes. Y el Señor dice, si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo, todo lo que quisiereis y os será hecho. Amén. Y Jesús también dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho. Está delegando su nombre. Amén. También el Señor dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré. También el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Está delegando su poder, su nombre, su palabra, su autoridad a los creyentes, a los que creen. A los que creen en mi nombre, alabado sea Dios para siempre. Estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Y en mi nombre hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les dañará, echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Y qué sucederá? Sanarán. Es el Señor pasando su poder, su autoridad a los creyentes para que actúen en su nombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. También dice la palabra, el Señor hablando a los suyos. Id, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. El Señor delegando el poder en nosotros. Y estas no son palabras vacías. El Señor nunca habló viciosamente ni caprichosamente. Esta es una realidad en la vida de todo aquel que cree. Esto no se produce en las personas, en los creyentes, en los pastores, en las iglesias que no lo creen. Y por cuanto no lo creen, no lo practican. Pero toda persona que lo cree, lo practica, se producen estos milagros. Alabado sea Dios para siempre. ¡Aleluya! Dice también la palabra, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. También dice el Señor, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y también dice, y nada os será imposible. Y añade, y al que cree, todo es posible. Y San Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es que Cristo delegó en los creyentes su poder. Y esto se está mirando continuamente, que es una gloriosa realidad. Alabado sea Dios para siempre. Tal vez en esta noche haya personas que pensarán, ay, si el Señor Jesús estuviera aquí o llegara, entrara por una de estas puertas del gimnasio. Él no tiene que entrar. Él está. Él ya entró. ¿Cuántos lo creen? Alguien dirá, ay, si el Señor obrara milagros esta noche. Él está. Y Él lo hace. Lo hace. Él lo ha estado haciendo en estas noches pasadas. A su nombre. Y Él lo hace en esta noche. Bendito su nombre para siempre. Lo único que en la economía de Dios, en el programa de Dios, en la dispensación de Dios para con el hombre, ya Jesús vino, consumó su obra, regresó al seno del Padre y dejó la encomienda a su iglesia, a los creyentes. Y ahora todo lo que Cristo hace, lo hace usando a los que creen. Por eso cuando uno no cree, nada recibe. Amén. Tal vez alguien quisiera que Dios hiciera algo con él, pero sin ninguno de nosotros, que ninguna de esa gente tenga que ver nada, Dios no lo va a hacer. Dios lo hace a través de la locura de la predicación de la palabra, para que la gente se humille en su soberbia, en su orgullo y en su vanidad. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Porque hay gente que se creen tan importante que no quieren recibir un sencillo mensaje de un predicador. Y si no es del arcángel Miguel para arriba, no aceptan a nadie. Y Dios ni hace nada con ellos a través de un sencillo predicador, ni hace nada con ellos a través del arcángel Gabriel, ni el arcángel Miguel, ni de todos los huestes angélicas, ni a través del Espíritu Santo, ni a través del Hijo, ni a través del Padre. Tiene que ser como Dios ha establecido en su palabra para este tiempo. Alabado sea el Dios de la gloria. Y esto se está produciendo, repito, continuamente. Y quién sabe, esta noche haya personas aquí cautivas por espíritus inmundos, turbados. Para usted hay liberación en esta noche. Anoche vimos con gozo en nuestros corazones ver jóvenes aquí en el altar, a quienes el Señor les limpió del vicio de las drogas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y estuvieron aquí durante el día, y creo que están aquí en esta noche también. ¡Gloria a Jesucristo! Eso solo puede hacerlo Dios. Pero mire, Dios no fue allá al tujurio donde ellos estaban. Dios hizo que ellos vinieran donde se está predicando su evangelio, su palabra. Dios no mandó a San Miguel, al arcángel Miguel, allá a sacarlo de la mano. No. En su misericordia, Dios hizo que ellos vinieran a escuchar la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estaba predicando una noche en una iglesia en la ciudad de Nueva York. Y había una joven que estaba en la primera línea de bancas. Y mientras yo predicaba, esa joven cayó al suelo y empezó a arrastrarse por el piso. Había un espacio entre la plataforma y la primera línea de bancas, un poco más de lo que hay aquí actualmente. Y esa joven empezó a moverse como una serpiente, arrastrándose así en manera ondulada por el piso. Y su cabeza erguida, y sus ojos, que parecían dos focos. Y seguía moviéndose, arrastrándose en forma ondulada, como una serpiente, venía hacia acá. Empezó a subir y a agarrarse de los palos que tenía la plataforma. Y subía. Y cuando puso su mano aquí, en el púlpito, pues sus dos focos se proyectaron en mí, el diablo, Satanás. Y yo dije, Satanás, el Señor te reprenda. Se desprendió de allí, cayó al suelo, Yo bajé la escalera así mismo, fui por allá, la tomé de la mano, la levanté y el Señor la había libertado. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. De estos casos no acabaríamos. En una campaña al aire libre, donde había como 4,000 personas la primera noche, estaba predicando y una joven empezó a gritar y a saltar, y había 8 hombres tratando de sujetarla y de dominarla, pero ella, una joven delgada, le podía a los 8 hombres. Era el poder de los demonios en ella. Y 8 hombres no podían controlarla. Y ya se formó una conmoción en la multitud, y todos estaban pendientes de ese fenómeno. Dejé de predicar y desde la plataforma ordené a los demonios que salieran de esa joven en el nombre de Jesús. Los demonios salieron y la joven quedó libre. Esto sucede porque el Señor ha delegado su poder, su nombre, su palabra a su iglesia. Amén. Porque el Señor nos ha ordenado actuar en su nombre. Hay un Señor en la tierra que Él se llama a sí mismo el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra. Pero ese representante de Cristo, en la prensa se sabe, se oye, se lee de las declaraciones que hace, de los discursos que dice, de las riquezas que posee, su imperio religioso y de todo eso. Pero no se lee en la prensa ni se sabe de que un ciego reciba la vista orándole en el nombre de Jesús. De que un corazón trabajando por la mitad sea sanado. De que un cautivo por las drogas sea libertado. No se lee nada de eso. Si es que no es decir que uno es representante de Cristo. Del dicho al hecho hay largo trecho. Eso se demuestra con las acciones. Los verdaderos representantes de Cristo son aquellos que en el nombre de Cristo los enfermos se sanan. Esos son los que usan el poder de Cristo, el nombre de Cristo, la autoridad de Cristo. ¡Alabado el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito el nombre del Señor para siempre. Y en esta noche, nuestro Señor Jesucristo está aquí en medio nuestro. Yo no necesito verlo con mis ojos físicos. Y es una cosa buena que no le veamos con nuestros ojos físicos. Porque si muchos aquí el Señor se les hiciera visible, muchos, como no viven una vida que agrada a Cristo, saldrían despavoridos corriendo, como Adán. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Una cosa buena, que el Señor no se haga visible, porque si se hiciera visible, la condición espiritual de muchos les haría huir de aquí. Sin embargo, Él está aquí. Y Él está aquí precisamente para ayudar a aquellas vidas que no andan bien en su divina presencia. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! Amén. No hace falta verle. Si yo le viera, a mí no me convence más que Él está, por el hecho de que yo le vea con mis ojos. Después de todo, mis ojos me pueden engañar. Y uno puede ver a veces un fenómeno. Es que los ojos pueden engañar a uno. Pero la palabra de Dios nunca nos engaña. Y el Señor ha dicho, donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de los tales. Y es definitivo que el Señor está aquí. Yo le bendigo, yo le adoro, yo alabo su nombre, porque Él está aquí. Alabado el nombre del Señor. Yo estoy persuadido, yo creo con todo mi corazón que Él está aquí. Y donde quiera que Él está es para bendecir, es para ayudar, es para salvar, es para perdonar, es para sanar, es para obrar milagros y maravillas y prodigios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí? No es una autosugestión, como los incrédulos dicen. Es una realidad. Bueno, y si uno autosugestionándose así, pues el corazón de uno se le sana así, pues una autosugestión buena. Pero no es autosugestión. Es que el Señor toca los corazones, toca los corazones, toca las vidas, el Señor toca el cuerpo, el Señor sana, el Señor es nuestro hacedor. Cuando usted se les descompone el reloj, usted no se lo lleva a un zapatero, usted se lo lleva a un relojero. Y cuando nuestro cuerpo se descompone, quien mejor lo puede arreglar es el que lo hizo, nuestro Dios y Padre Celestial. ¡Alabado sea su nombre! ¡Alabado sea su nombre! Amén. Y cuando Satanás tiene una vida atada por el vicio, por el pecado, por la maldad, que quisiera librarse, pero no puede, el único que puede librarle, el único que puede librarle. Hay programas de los gobiernos para combatir la droga. Y para el que usa la heroína, pues le dan metadona, otra droga. Y entonces, no usa heroína, pero usa metadona. Y entonces es un adicto a la metadona. Y es el mismo perro con diferente collar. Es la misma cosa. Es un pobre drogadicto, siempre. Pero cuando Jesucristo hace el trabajo, Jesucristo limpia a la persona, le limpia la sangre. ¡Amén! ¡Amén! El Señor no tiene que meterlo a un programa. El Señor le inyecta su sangre preciosa que limpia, limpia, limpia, limpia, limpia, limpia, limpia de todo pecado. ¡A su nombre! Gloria a Jesucristo. ¡Qué cosa tan maravillosa, hermanos! Que el Padre, en el Antiguo Testamento, era el tiempo del Padre, de la manifestación del poder del Padre. Pero cuando vino el Hijo para la obra redentora, el Padre pasó al Hijo el poder para que realizara el trabajo. Pero cuando el hijo regresó al padre, antes de irse, el hijo dijo, yo me voy. Ellos se entristecieron. El Señor le dijo, no se pongan tristes. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque Cristo podía estar en un solo sitio a la vez, porque estaba limitado en un cuerpo humano. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar al otro consolador que está con vosotros, pero que será en vosotros, se meterá dentro de vosotros. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Y dijo, no os dejaré huérfanos. Enviaré al otro consolador. Qué maravilloso que Jesús antes de irse hizo esa promesa. Y cuando ascendió a los 10 días, en el glorioso día de Pentecostés, estando los hermanos orando unánimes juntos, no estaban planificando para ver cómo ayudaban al imperio romano y a la sociedad de aquel tiempo, en lo social, en lo filantrópico, en esto, en lo otro, como la iglesia de hoy está embargada y entregada a 1000 programas sociales, docentes y de toda clase de programas, menos, muy poco, al único programa que Cristo le dejó. Y los hermanos en el aposento alto no estaban en esa clase de trabajo, ni en esas clases de deliberaciones, ni de comités, ni de juntas. Estaban unánimes en oración. ¡Aleluya! Y mientras oraban, llegado el día de Pentecostés, el día 50 de la Pascua, de la muerte de Cristo, de repente vino un viento recio que corrió el aposento donde ellos estaban reunidos. ¡Aleluya! Y lenguas de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y fueron llenos. Y fueron llenos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y se alborotó Jerusalén. Y vinieron a ver. Y unos decían, estos están locos, estos están borrachos. Pero Pedro dijo, esto no es tan borracho como vosotros pensáis, sino que esto es lo que profetizó Joel cuando dijo que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Alabado sea el nombre del Señor. Y con ese poder que el Señor les había prometido y que el Señor les había delegado y que vino a ellos, emprendieron la tarea. Cuando Cristo ascendió al cielo y se fue, probablemente Satanás diría, bueno, este me molestó aquí 3 años y medio, molestándome, pero ya se va a mí. Se fue para el cielo otra vez. Vete, y aquí me quedo yo. Estoy otra vez aquí, campeando por mi respeto. Y tuvo a los discípulos poco confundidos a principios después de la muerte de Cristo, pero el Señor le dijo, mire, yo les dije que se fueran a predicar, pero no se vayan todavía, váyanse a Jerusalén hasta que sean llenos de potencia de lo alto, no se me vayan a predicar hasta que reciban el poder, amén, del Espíritu Santo. Y allí en Pentecostés recibieron ese poder. Y Satanás pensó que ya no iba a haber más problemas, que ya no iba a haber más milagros, que ya todo iba a quedar tranquilo y que él iba a controlar bien todo. Pero Pedro y Juan iban todos los días a orar al templo. Y todos los días un cojo le pedía limosna. Y todos los días Pedro y Juan estaban sin balboa, sin plata. Y Pedro y Juan no le podían dar nada al cojo. Y vino el Espíritu Santo, les recordó las palabras de Jesús. Dijo, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre, sanarán los enfermos, echarán fuera demonios, en mi nombre. Yo les doy mi nombre, yo les doy la autoridad de mi nombre. Yo les pongo para que ustedes sigan la obra. Y cosas mayores de las que yo hice, ustedes van a hacer en mi nombre, en mi nombre. Dice, oye Pedro, nosotros todos los días pasando por aquí, nos pide dinero este cojo, nosotros no le podemos dar nada. Y Jesús dijo así, así, así, así. Y ese día se detuvieron. Dice, bueno, vamos a hacer uso del poder que el Señor nos dio. Porque eso hay que creerlo. Si uno no lo cree y lo practica, no se produce. Por eso hay muchos pastores, predicadores, iglesias, que no se ven los milagros en sus vidas y en sus iglesias, porque no lo practican. En Pedro y Juan no había milagros hasta que se pararon y dijeron, ¡mira a nosotros! Y el cojo miró, pensando que iba a recibir plata. Y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. ¿Qué él tenía? La autoridad. El nombre. De lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¡Aleluya! Y se levantó el cojo y entró con ellos al templo saltando. Saltando. Hay cultos evangélicos que no permiten un saltito. Claro, no hay ningún cojo sano. Claro, no hay ninguno cuyo gozo sea exuberante. Es una experiencia mediatizada, mezclada con el vicio, con el tabaco, con el licor. Y no puede haber un gozo que le haga alabar a Dios. ¡Amén! Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hey, el diablo se dio cuenta. Oh, pero ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy en el templo? Pasó los demonios que son sus mensajeros. Este Pedro y este Juan que han usado el nombre de Jesús. Y ese cojo saltó y entró al templo. Hoy es un problema. Pero de allá le vienen noticias de otro milagro. ¿Sí? Que están usando el nombre de Jesús. Y por allá le llegan otras noticias. De que era tanta la gente que venía. Que Pedro no podía ya ni tocarlos ni hablarles. Sino que ellos se ponían. El sol estaba de este lado y los enfermos de este lado. Y Pedro pasaba y la sombra de Pedro lo sanaba. Y el diablo estaba sobre agua. Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo creía que cuando Cristo se había ido al cielo, esto se iba a acabar. Y ahora yo me encuentro con un Cristo donde quiera. ¡Alabados al Dios de la gloria! ¡Alabados al Dios de la gloria! Y es exactamente así, hermanos. Con reverencia decimos que donde quiera que haya un hombre de Dios con el poder de Cristo, con la palabra de Cristo, con el nombre de Cristo, es como si Cristo anduviera por las calles de Panamá, por las calles de San José, por las calles de donde quiera, proclamando su santo evangelio. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y el diablo está sobre ascuas y no encuentra dónde pararse. Porque de donde quiera le sale uno con el poder de Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Estos no son cuentos. Estas son realidades. ¿Cuántos han sido sanados de un milagro aquí? Aquí. En esta noche, aquí. Míralos, ahí están. Venga, hermana, dé testimonio otra vez. Venga, venga. Porque es que hay mucha gente que es como Santo Tomás. Que dicen, yo tengo que ver para creer. Pero a Santo Tomás no lo encomiaron por eso. A Santo Tomás le dijeron, mira, no seas incrédulo. Sé fiel. Y no hay que ver para creer. Primero hay que creer para después ver. Vamos a oír este testimonio. Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Yo vengo a decir lo que el Señor hizo en mi vida, aquí en oración con el hermano Ortiz. Yo tenía una afección cardíaca. La mitad de mi corazón no funcionaba. Yo vivía gracias a la misericordia del Señor. A mí me funcionaba solamente la mitad derecha. Pero era un flujo, o sea, que podía, envolvía la sangre. Pero la otra mitad no me funcionaba. Yo de nada y nada quedaba cansada. Yo practicaba deporte y no podía porque quedaba ahogándome. El botón pulmonar lo tenía muy grande. Yo de por sí soy delgada, ¿no? Pero si yo engordaba, me moría. Pero el Señor, por su misericordia aquí, ¿verdad? El hermano Ortiz estaba orando y yo sentí como una cosa así fría que me empezaba desde los pies porque yo creía que el Señor me iba a sanar. Porque yo desde que el hermano Soto allá en la iglesia nos decía que íbamos a tener congreso, yo sabía que el Señor me iba a sanar. Y yo digo, Señor, yo sé que tú me vas a sanar allá. Y aquí, en la oración, sentí un frío que me iba subiendo así de los pies y me iba agarrando todo el cuerpo. Y yo no podía más que alabar a Dios porque yo creía, porque yo sabía que el Señor ya había hecho el milagro. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, yo he venido todos los días del congreso y yo alabo al Señor y no tengo voz. Porque se le ha dado al Señor en alabanza. Pero ahora yo no me canso. Y ese es un testimonio que yo tengo que dar. Y cualquier médico que me revise. ¿Por qué? Porque antes yo me cansaba. Mi esposo sabía cómo yo no podía dormir. Yo me ahogaba en la cama. Pero que el Señor por su misericordia, aquí en oración, en esa esquinita, el Señor puso su mano y me sanó. Porque ese frío que yo sentí era el frío del agua viva que estaba dentro de mi corazón, dentro de mi cuerpo. Todo me llenó el Señor. Y ahora tengo fuerza para alabar al Señor. ¿Y quién de ustedes lo duda? ¿Quién de ustedes lo duda? ¿Quién ve aquí una mujer cansada, llena de agotamiento por la enfermedad? ¿Quién lo dice? Nadie lo puede decir, porque aquí estoy yo delgada, pero llena de Dios, aleluya. ¡Gloria al Señor! ¡Alaba al hermano porque él está aquí! ¡Aleluya! Gloria a Dios, santo mi Padre, aleluya, y cansa y va, aleluya, Padre Santo, aleluya, aleluya, Padre, gracias Señor, gracias Dios mío, aleluya, amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Incline su rostro y cierre sus ojos. Oh Dios, gracias por la veracidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Sécase la hierba y cáese la flor, pero tu palabra permanece para siempre. Tú has purificado tu palabra. Y tú vigilas tu palabra para ponerla por obra. Dios mío, una vez más te suplicamos que tú, Señor, te glorifiques en esta noche, salvando almas, sanando enfermos, obrando milagros, bautizando con tu Santo Espíritu a los creyentes, transformando vidas, haciendo todo lo que tú quieres por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Todo esto, Padre, lo suplicamos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Sigamos en meditación con nuestros ojos cerrados y vamos a invitar a aquellas personas que en esta noche desean recibir a Cristo en su corazón, que desean aceptar a Cristo, que desean que Cristo salve su alma, perdone todos sus pecados, que el poder de Cristo se haga real, evidente, operante en su vida, produciendo todo aquello que Dios quiere darle en esta noche.